que te acabas de dejar. Todo el mundo que él te engañó. Que ya no crees en el amor. Que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarlo. Otro chat vamos a darlo. Que yo también quiero ver. Así la trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. De la trabajo pa' trabajo sin parar, yeah. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Tal soltera, fuego, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Texas.